gritar que le gusta el mar y me besa sin parar, que no me falle jamás. Oh, clara y natural, aburrida ni formal, que no le importa andar despeinada todo el día y en la cocina bailar.